y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Disfrutar de los placeres que te da la vida, aunque quieran volverla opresiva. Sé escapar de sus mandíbulas. Al levantarme tengo la oportunidad de convertirlo en el mejor día. Los pájaros fían, despídome de la amazona mía. El sol acaricia, aunque prometan hallar en esta Sevilla. Voy en vicio, observando a preciosas mujeres al paso, acariciándome la perilla, catando por cinco sentidos mil maravillas. Y en Sevilla el buen rollo es lo que prima, cuando colegas se arriman y chicas me miman. Quizás haya encontrado la felicidad observando una estrella fugaz, sin saber qué más desear y sabiendo qué es lo que quiero cambiar. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Primera norma, una buena cena, porque te espera mucho alcohol en vena. Segundo, harto de esperar en el atrio, ningún alcohol sabe agrio. Ingredientes, mezcla, hielo, alcohol y labios. Desvaríos y amigos varios, todo está en su lugar. Miles de botellas de Brugal, venga, vamos a comenzar. Primera copa, bebida cual sopa. La segunda mucho la bunda y la tercera ni flota. Y el vaso roza, una sonrisa ya esbozas. Con tu pequeña burbuja, ya sea con tequila o lujo. Ahora vengo, te pujo, pa' echarme algo de este delicioso flujo. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. ¿Cómo? Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. ¿Cómo? Y empiezan las paranoias. Si el moreque se junta, no pregunta. Si el moreque se junta, no pregunta. Bebiendo como un serbio, a veces pierdo el equilibrio. De San Paloma te lo intento, por improvisar medio. O bailas que hay en medio, hay en medio. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias. Y empiezan las movidas. Y empiezan las paranoias.